nuevo día, saliendo de esta larga monotonía. Con mi gente, mi familia debe ser en la mira de quienes quieren echarnos abajo, siempre por el lado largo, sin tomar ningún atajo, expresando lo que pasa por mi mente, siempre consecuente. Cabro chico en la calle, alumbrado, entero zarpao. Debe ser mi estilo, mi familia no le compra a los pendejos. Reculeado, ja, siempre bajando el perfil con la adrenalina mil, vacilando siempre entre amigos sin tener enemigo en mi lugar de encuentro. Pero si me busca lo enfrento. Yo no me creo el cuento, pero sé muy bien lo que represento. Así de simple la weá, vos no me compráis porque vos sabéis que yo no la vendo. Esta es mi familia que con arte mi talento te presento, siempre represento. Viviendo el día a día siempre con alegría, recordando a la lejanía, amigos que presentes están en mi mente, personas importantes con las que he convivido, nunca arrepentido, siempre agradecido de lo que algún aporte han dejado. Sigo aquí con mi estilo desquiciado y su mueve, mueve. Estas son las rimas antiprosas del 29. Creando pacto, formando lío, así es como yo sigo, creyendo mejorar mi postura sobre todo enemigo que trate de acabar con mi destino. Pasado el tiempo, ya no conocemos a los que al lado mío estuvieron. Quedan unos pocos compañeros que son con los que yo espero seguir estando unido, forjando mi destino, nuestro camino. Recuerdo cuando nos conocimos, ellos por su lado y nosotros como amigos, esperando siempre al filo, que quiera ser nuestro enemigo. Estamos en las nubes, mirando nuestras vidas, escuchando a personas que no tienen ya salida, presumiendo su guarida llena de lujo, sabiendo que todo lo que hacen es todo muy oscuro. Agrandado, cabros culiao, que creen que atacando, matando y robando, son siempre avispao, son siempre avispao. Dimensión y de clan, este es mi plan de ataque, con su respectivo contraataque. Siempre tranquilo, vacilando en la plaza con mi amigo, en mi sector, dándole el bajo a un volador. SH es el cabro que le da sabor, la liga 2.9 es nuevo piñón. Pack y pop, pero en mi mente siempre sigo siendo un cabro de la dimensión. Historia un poco distorsionada, recuerdo al por mayor, de Puente Alto, estos cabros exponiendo su pasión. Corrí el año 99 cuando se formó la unión, el sentimiento continúa aunque haya separación. Recuerdo los componentes, el logo nariz que ahora tiene ya descendiente. Continúa el año de Serena se defiende, Alfredo Sangraro Cano sigue siendo un componente. Care culo taita aunque él no lo entiende, continúa el Bill, un cabro autosuficiente.